Tiempo. Vamos entonces con el humor. Hacemos el Cotonete, un espacio para pensar la ciencia desde el humor, si es que logramos hacer humor pensando la ciencia. Rectores de las universidades nacionales habrían decidido en reunión del Consejo Interuniversitario Nacional el sueldo de cada uno de ellos y también con qué flor se distinguirá a cada universidad. Científicos confirman que aún luego de ensayos repetidos, San Cayetano no habría logrado el pleno empleo en Argentina. Científicos, nos encanta divulgar la ciencia, pero avivar giles es otra cosa. Al otro día los tenés opinando. Esto fue La Búsqueda. Divulgación científica en la radio. Nos encontramos en una semana. Hicimos el programa el día de hoy. ¿Quién les habla? Antonio Mangione en la conducción y producción. Y Alejandro Fernández en la puesta en el aire. Nos vamos con El Reencuentro con el Unicornio por Leo Maslía. Chau. Recuperación del unicornio. Unicornio azul, por fin te encontré, mi unicornio azul, por fin te encontré, por dónde andabas, con quién estabas, qué hacías allí, mi unicornio azul, por fin te encontré, mi unicornio azul, por fin te encontré, tuve que pagar mucho dinero para averiguar tu paradero, mi unicornio azul, por fin te encontré. Las flores que dejaste no me decían por dónde te rajaste, ni si algún día por ellas volverías a mi casa desagradecido. Te fuiste sin decir si vendrías a cenar, mi unicornio azul, por fin te encontré. ¿Qué te hago de comer? ¿Querés café? Contame, ¿cómo te fue? ¿Por dónde andabas? ¿Con quién estabas? ¿Y qué hacías con él? ¿Por qué no estabas aquí? ¿Con quién andabas? Allí yo te esperaba, aquí